Sí, bueno, hemos asistido nuevamente a un embate del presidente Macri y sus diputados acá de la provincia, presionando a la legislatura de la provincia, que tiene una postura firme de rechazo a la reforma de la ley de riesgo del trabajo de comienzos del año 17, que realmente es muy preocupante, no solo por el avasallamiento de la autonomía de la provincia, sino fundamentalmente porque es un chantaje a la sociedad y vuelve a ubicar el tema de la ofensiva del gobierno contra los trabajadores, porque esta reforma de la ley de riesgo del trabajo forma parte de una cuestión más amplia, que es toda la reforma laboral que el gobierno no pudo poner en discusión en el Congreso de la Nación ante la gran resistencia que hubo a la reforma previsional. Entonces, por un lado hay un chantaje a la provincia, vuelve a tener la zanahoria el gobernador Lipsi, que si hace tal cosa le pagan la famosa deuda, cosa que no creo que ocurra nunca, y plantea un tema que es sumamente mentiroso, ¿no? Que si la provincia no adhiera a la reforma de la ley de riesgo del trabajo, corre riesgo el empleo, y lo que es más grave aún, vuelve a aparecer esta mentira presentada como verdad indiscutible, el tema de las mafias, las industrias de los juicios, que culpabiliza una vez más a los trabajadores y exime al capital financiero de la responsabilidad que tiene sobre los accidentes, las enfermedades laborales, y plantea una mentira muy grande, ¿no? Sí. Y yo sostengo que es una mentira porque, en primer lugar, los empleadores pagan la licuota a las compañías de seguro, a las ART, y en realidad el que tiene que pagar los accidentes de enfermedades profesionales no es el empleador, sino la aseguradora de riesgo del trabajo. Y el que carga los costos sobre los empresarios no son los trabajadores, sino son las propias ART, que son las que le incrementan de manera sucesiva la cuota del seguro que tienen que pagar los empresarios. Si uno rastrea las noticias de prensa de 1994, 1995, antes de la sanción de la ley de riesgo del trabajo, era el mismo argumento. ¿Y qué pasó? Durante el gobierno de Menem se sancionó la ley de riesgo del trabajo. Iban a disminuir los juicios, ¿verdad? O sea, era contra la industria del juicio laboral. ¿Y qué pasó? Asistimos a un constante incremento de la desocupación, el desempleo, la pobreza, la miseria, hasta llegar a la crisis del 2001. Es decir, que esa ley primero no soluciona nada.